Bien, y para hablar sobre este tema estamos en comunicación con el doctor Marcelo Cohen, quien es abogado de la Argentina ante la Corte Internacional de La Haya. Él en estos momentos se encuentra en Ginebra, seguramente en las próximas horas se trasladará a La Haya, donde mañana, recordemos, a las 10 de la mañana, hora argentina, se va a conocer el veredicto de la Corte Internacional. Doctor Cohen, buenas tardes y gracias por comunicarse con la radio pública. Buenas tardes. La consulta es la siguiente. El fallo de La Haya se espera desde las autoridades argentinas que sea favorable en el sentido de demostrar que hubo una violación del Tratado del Río Uruguay. Ahora, ¿esta decisión de La Haya es vinculante? Por supuesto, el fallo de la Corte es obligatorio y Uruguay tendrá que acatar lo que diga la Corte. Le recuerdo, como ustedes lo mencionaron hace unos instantes, que fue la Argentina quien demandó a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, las medidas concretas que la Corte ordene son medidas que va a tener que tomar Uruguay. Y eso es muy importante en función también del futuro del río Uruguay. Hay que recordar que el Uruguay había autorizado no solo Botnia, sino también Ence, una fábrica de origen española. Y hay la posibilidad de nuevos emprendimientos y por lo tanto si la Corte falla, como la Argentina lo ha planteado, que Uruguay no respetó el Estatuto del Río Uruguay, que tenía que ir a la Comisión Binacional para obtener una autorización, esto tiene implicancias muy, muy importantes para el futuro del río Uruguay. La embajadora Susana Ruiz Cerruti decía que creía que la Corte en La Haya iba a reconocer la violación del Tratado del Río Uruguay, pero agregó que esto no significaba que Botnia fuera a ser desmantelada. Efectivamente, son dos cosas diferentes, están por supuesto ligadas, pero que hacen también al tema de la contaminación actual o no del río Uruguay. La Argentina presentó un estudio muy, muy detallado de la situación del río Uruguay desde la construcción, desde la puesta en funcionamiento de la fábrica. ¿Podemos recordar cuáles fueron los argumentos presentados por la Argentina? Bueno, los argumentos fundamentales de la Argentina no estaban exclusivamente vinculados con el tema de la contaminación, sino, como yo le dije antes, vinculado a la violación por el Uruguay del estatuto al no presentar los proyectos a la Comisión Binacional. El Estatuto del Río Uruguay prevé que cuando una de las dos partes quiere instalar emprendimientos que pueden afectar al río, hay que ir a la Comisión Binacional, la Comisión estudia y luego hay que llegar a un acuerdo para saber si ese proyecto se materializa o no. Esa es la propuesta fundamental de la Argentina. La Argentina ha dicho que el Uruguay no respetó, la posición uruguaya era primero que no tenía por qué ir a la Comisión Binacional, que Uruguay solo podía decidir ese tema. Y esa es la cuestión fundamental que está en juego, porque lo que está en juego no es solamente la fábrica que antes era de propiedad de Botnia, ahora es un consorcio un poco con otras participaciones. No solamente está en juego eso, sino también está en juego el futuro de este mecanismo. Porque si Uruguay sigue con esa postura, negarse a ir a la Comisión Binacional, entonces lo que puede ocurrir en el futuro son nuevas implantaciones de nuevas fábricas. Hay que tener en cuenta que los proyectos de fábricas de pasta, de papel en Uruguay no se terminaron con Botnia. Hay nuevos proyectos. Y si mañana obtenemos que la Corte reconozca que Uruguay no respetó el Estatuto del Río Uruguay, será una victoria muy importante. ¿La decisión del Tribunal de La Haya es apelable, sea cual fuera el resultado, por cualquiera de las dos partes? No, es una decisión final. No existe segunda instancia ante la Corte Internacional de Justicia. El fallo de mañana es definitivo. En el caso de que la Corte Internacional determinara que efectivamente Uruguay violó el Tratado del Río, pregunto, ¿cómo se puede dejar de violar el río si Botnia sigue instalada en Fray Bentos? Bueno, hay que ver lo que diga la Corte mañana. Yo no quiero hacer pronósticos. Hay que esperar sencillamente mañana. Es un conjunto de elementos que la Corte puede tener en cuenta. Por lo tanto, no quisiera hacer pronósticos. Mejor esperar y ver qué es lo que la Corte decide. Está claro, doctor Marcelo Cohen, abogado de la Argentina ante la Corte Internacional de La Haya, es también profesor de Derecho Internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Muchas gracias por este contacto con la radio pública. Un placer, hasta pronto. Hasta pronto.